hoy viernes 21 de noviembre de 2014. Recordemos que La Ventana llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En los controles nos acompaña hoy Yolver Zambrano, y abriendo La Ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, Enza García al son de Energía Gaitera, y que suene, y muchas cosas van a sonar hoy. Nuestro compañero Randall Borges no ha llegado todavía, viene en camino. Lo que pasa es que hoy, y queremos aprovechar y también felicitar a todos los estudiantes universitarios en su día. Sí, señor, hoy es el día del estudiante universitario, y para celebrar su día marcharán hacia Miraflores. Y bueno, el Randall se encuentra, viene vía Avenida Urdaneta y dice que la cola está terrible. Entonces, bueno, lo que llegue Randolph se incorporará, y nosotros pues con muchos cariños y muchos apapachos a los estudiantes en su día. Fíjense ustedes, los estudiantes universitarios de todo el país se están concentrando este viernes por el centro de Caracas para celebrar el Día del Estudiante Universitario. La marcha estaba prevista para comenzar a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Morelos de Bellas Artes, y en ella participarán estudiantes de diferentes universidades de todo el país. Se prevé que los estudiantes se desplacen por la ciudad hasta llegar al Palacio de Miraflores. Recordemos que el Día del Estudiante Universitario se celebra el 21 de noviembre de cada año en homenaje a los cientos de jóvenes que en 1957 salieron a las calles para exigir mejores oportunidades educativas, el respeto a los derechos y también la renuncia del entonces presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez. Bueno, eso era una dictadura, señores, ¿no? Quien ejerció un proceso dictatorial que tomó como principal víctima a los estudiantes, quienes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados. La actividad de este viernes también convoca estudiantes de educación media, creadores y representantes de los pueblos indígenas. Así que vamos a tener una marcha bien bonita el día de hoy para celebrar el Día del Estudiante Universitario. Quienes se tengan que desplazar para el centro, pues entonces tomen sus previsiones, porque va a estar la cosa congestionada por estos lados, ¿no? Vemos cómo esta política de inclusión del gobierno bolivariano la inició el comandante Chávez y la continúa dignamente el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que antes de ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo reunido con los estudiantes de educación media, se creó la Federación de Estudiantes de la Educación Media. Recordemos también lo que es el movimiento, que también es impulsado por el gobierno nacional, el movimiento teatral César Rengifo, que le lleva el teatro, ¿no?, que le lleva la actividad teatral, la conformación de agrupaciones de teatro también a niños y adolescentes de los diferentes centros de educación pública del país. También recordemos que gracias al gobierno bolivariano, en la actualidad, Venezuela tiene la quinta matrícula universitaria más grande del mundo y la segunda en América Latina. En lo que respecta a América Latina, pues por encima de nosotros se encuentra la República de Cuba. La cantidad de universidades que fueron creadas durante la Revolución Bolivariana, donde se da educación de calidad gratuita. Recordemos que en la Cuarta República estaban las universidades autónomas, donde ya era bastante difícil ingresar. Si hablamos de la década del 80, del 90, era muy difícil de ingresar, porque habían pocos cupos, porque ya habían empezado a vender cupitos con las actas convenios, empezaron a meter las pruebas internas, ¿no? Ya las universidades se habían ido, recordemos que ya se habían ido en este proceso de derechización y privatización, ¿no? Recordemos que aparte de las universidades autónomas, estaban universidades privadas, costosas, que era lo que terminaba al final pagando la gente, universidades privadas e institutos tecnológicos. Pues con la Revolución Bolivariana se han multiplicado las universidades públicas por todo el país. Recordemos la Universidad Bolivariana de Venezuela, está la UNEFA, había empezado en la Cuarta República como un instituto tecnológico dedicado a los militares, y ahora es, si no me equivoco, es la universidad que tiene la matrícula más grande, además de la cantidad de universidades públicas que han proliferado en el país. Recordemos también la creación de universidades especializadas. Tenemos la Universidad del Deporte, tenemos la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que es una verdadera academia de las bellas artes. porque antes lo que había estaba el Instituto Universitario de Artes Plásticas Armando Reverón, que era práctico, o sea, las clases eran teórico-prácticas, y la Escuela de Artes de la UCB, de donde yo soy egresada, que es una escuela netamente teórica. Tenemos la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que no solo está la sede, no solo tiene una sede en por la Plaza Morelos, sino que tiene, además de tener otras sedes en Caracas, tiene otras sedes en el país donde nuestros jóvenes ingresan y estudian música con profesores de primera línea, estudian artes plásticas. Se está gestando la nueva generación artística de Venezuela, totalmente gratuito, y donde se le dan los recursos para el desarrollo de sus obras de teatro, para el desarrollo de sus conciertos, de la ópera, todo lo que ellos organizan, todo eso es costeado por el Estado bolivariano. Vemos también cómo la Universidad Nacional, la Universidad del Deporte, también ha dado sus frutos. Vemos cómo nuestros atletas se han convertido en una generación de oro. Y bueno, tenemos también esta universidad maravillosa, que es la escuela, ¿no?, a nivel superior, la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde no solamente estudian jóvenes venezolanos, sino que también estudian jóvenes de otras partes del mundo. No, si hay algo que no le puede negar nadie a la Revolución Bolivariana, es precisamente la atención que se le ha dado al joven y la atención que se da a los estudios. Señores, ahora sí lo podemos decir con propiedad: el que no estudia es porque no quiere. Porque todas las posibilidades están dadas. Recordemos también lo que es la Misión Sucre. La Misión Sucre es también llevar, son las aldeas universitarias, es la municipalización de la educación superior. Y la Misión Sucre se creó para atender lo que era la población flotante. Todas estas personas que no tenían plata para pagar una universidad privada, que por cierto, en revolución, en este país tan pobre y en esta crisis que estamos viviendo, también han proliferado las universidades privadas, ¿no? Pero esto quiere decir, la Misión Sucre nació para atender lo que se conocía como la población flotante, que eran muchísimas personas que no tenían acceso a la universidad. Se graduaban de bachiller, la universidad pública, se graduaban de bachilleres, presentaban la prueba del CNU, no quedaban en ninguna universidad pública, entonces formaban parte de una especie de nube que gravitaba alrededor del país, que hacían una nueva prueba de CNU, pero estos que habían quedado como población flotante no tenían prioridad para entrar en las universidades, porque la prioridad siempre se la daban a la cohorte que se iba graduando ese año. Y eran cientos de miles, o sea, eran miles de personas, digamos eso, pues. Miles de personas que estaban gravitando en esto que se conocía como población flotante. Conozco, en lo personal, tengo amigos, tengo vecinos egresados de la Misión Sucre. Di clases, yo di clases en la Escuela de Comunicación, en la aldea universitaria José Antonio González, di clases en el Programa Nacional de Formación de Comunicación Social, y de verdad que he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa. Y bueno, de hecho, tengo un vecino, un camarada que se graduó en esa misma aldea universitaria de abogado, y además de que tiene una formación mucho mejor que la que recibió su hijo en una universidad privada, la Escuela de Derecho, pues se encuentra trabajando y ahora tiene un trabajo bien importante dentro de lo que es la transformación policial, egresado a la Misión Sucre. Y tremenda formación que tiene este amigo, este camarada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el programa, aquí hay una nota, ¿no?, que está publicando, una nota que publica el Correo del Orinoco, que señala que la Misión Sucre impulsa la organización en las comunidades y que más de 762 venezolanos han egresado a las aulas de la Misión Sucre. La Misión Sucre ha formado a más de 762.000 venezolanas y venezolanos en los distintos programas nacionales de formación, expresó Xiomer García, vicepresidente de la Fundación Misión Sucre, durante un acto organizado por el Consejo Municipal de Libertador en celebración del undécimo aniversario de esta institución educativa. A decir de García, la misión ha contribuido a elevar la capacidad intelectual, generadora y visionaria del pueblo venezolano e impulsó la capacidad organizativa de las comunidades en las que están localizadas las aldeas. García indicó que en 11 años de la Misión Sucre ha cumplido varias etapas importantes para el desarrollo de la nación. En un primer momento, detalló, cumplió con eliminar la exclusión de la educación universitaria a escala nacional. En la segunda fase, continuó García, la misión modeló un sistema nacional que se encargó de municipalizar la educación universitaria, es decir, la presencia de 1.308 aldeas universitarias en los 335 municipios del país. Señaló que actualmente se imparten 24 planes nacionales de formación, que es como se le llama ahora a las carreras, para una matrícula que sobrepasa los 315 mil estudiantes a escala nacional. En el contexto de la celebración del 11º aniversario de la Misión Sucre, el vicepresidente anunció la construcción de un sistema de formación avanzada para los docentes y colaboradores. Indicó que este plan ofrecerá estudios de posgrado, doctorados y diplomados a la población de profesores. Durante su conversación con el Correo del Orinoco, García recordó que las y los estudiantes de esta institución han constituido 11.000 consejos estudiantiles y se avanza en la elección de los voceros municipales y estatales. García explicó que en estas instancias de decisión estudiantiles se planteará a mediano plazo la discusión sobre hacia dónde hay que reorientar o si hay que reinventar a la Misión Sucre en estos momentos. Vamos hacia la revisión del Programa Nacional de Formación con la participación de todos los gremios, estudiantes, operarios, profesores y consejos comunales, acotó García, quien destacó la necesidad de los programas nacionales de formación ayuden al desarrollo local, regional y nacional asociados a los ejes del desarrollo del desarrollo del entorno, ¿verdad? Entonces, bueno, habla también Xiomer García que gracias, ¿no?, que con la revolución bolivariana se han dado avances importantes en la educación universitaria. No obstante, indicó que en Venezuela se mantiene la importancia de la titularidad dentro de las motivaciones para optar este nivel educativo. En su opinión, lo que interesa es obtener el título más allá de lograr los conocimientos necesarios para poder transformar positivamente la sociedad. Lo que importa, sostuvo, es graduarse de ingeniero aún sin comprender qué es lo que necesita el país. Un ingeniero sin la conciencia necesaria para generar las ideas transformadoras y sin las herramientas para desarrollar la investigación o la inserción laboral productiva necesaria. Alegó que con la incursión de este sistema en este sistema educativo se desvaneció el mito de que solo las universidades autónomas nacionales forman profesionales de calidad. Mira, eso de verdad que lo puedo decir con toda propiedad. Puedo hablar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que también forma excelentes profesionales, y lo digo aquí, espero no herir susceptibilidades. En todos los años que tengo trabajando en radio, he estudiado con egresados, con egresados de diferentes universidades. Y los de la Bolivariana, que han trabajado conmigo, han destacado por encima de muchos egresados de universidades privadas. Han demostrado tener una mejor formación que muchos egresados de universidades privadas con los que he tenido la oportunidad de compartir, digamos así, ¿no? Entonces, tremenda, por lo menos la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana es de calidad. Por supuesto que también la calidad de un profesional tiene que ver con el estudiante. Está quien se mete en una universidad para conseguir novio, para no trabajar y que los papás lo sigan manteniendo, por ejemplo, o por tener un título, ¿no, verdad? Por tener un título, por la plata. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo cuando era chama, que a nosotros nos decían, no, estudia algo que te dé dinero, estudia derecho, estudia administración, estudia ingeniería. Entonces uno decía, no, yo quiero estudiar artes, te vas a morir de hambre. No, que quiero estudiar letras. ¿Y en qué vas a trabajar? Era lo primero que te decían. De hecho, cuando yo ingresé a la Escuela de Artes de la Central, un familiar me dijo que eso me pasaba por floja porque es una carrera para vagos y drogadictos. Y ni soy vaga ni soy drogadicta, y le callé la boca a este familiar sacando una segunda licenciatura en comunicación social. Entonces, vaga no soy. Pero bueno, pero si a uno le gusta las humanidades, le gustan las artes, ¿cuál es el problema? No, es lo que uno se pregunta. Pero bueno, y eso tiene que ver precisamente con este lastre del capitalismo. No estudies algo que te guste. No estudies algo secundario, o sea, tienes que estudiar algo que te dé real. Entonces, ¿qué pasaba? Se metían a estudiar, mi hermana me cuenta que la charla que recibió en la Facultad de Arquitectura, el primer día de clase por parte de los profesores fue, ustedes van a formar parte de una gran masa de desempleados. Si ustedes lo que quieren es hacer dinero, métanse a Perro Calenteros. Así los recibieron en la Facultad de Arquitectura del UCV. Escuelas con sobredemanda, escuelas con sobrepoblación. Ah, pero es que eso es lo que da dinero. Eso es lo que da real. Entonces, bueno, muchos egresados de estas universidades formaban parte de una gran nube de desempleo. Recordemos los índices de desempleo que existían en los 90, donde muchos profesionales universitarios, al no encontrar trabajo, se buscaban una bequita a través de la Embajada de España, a través de la Embajada de Alemania, a través de diversos organismos internacionales, y se iban a estudiar posgrados al exterior y se terminaban quedando. Muchos compañeros amigos de la universidad, mis amigos del alma, muchos emigraron en los 90 porque aquí no tenían oportunidad de trabajo. y se quedaron allá. Y bueno, y la gran mayoría también son víctimas de la desinformación sobre lo que está pasando en la Revolución Bolivariana. Pero bueno, esas son otras historias, no nos vayamos por ahí por las ramas. Sigamos hablando de informaciones nacionales, celebrando entonces el Día del Estudiante Universitario. Adelante, muchachos, ustedes son la generación de relevo de esta patria bonita. También, bueno, hablemos de estos logros en el contexto educativo que promueve, ¿no?, o que le debemos al gobierno bolivariano. Y otro logro es la misión Alma Mater, que hizo de la universidad un espacio comunitario para el desarrollo productivo. El 21 de noviembre de 2006, hace 8 años, el presidente Hugo Chávez anunció el lanzamiento de la misión Alma Mater, con la que planteó la creación de un modelo académico territorial cercano a la comunidad, inclusivo y conectado con el desarrollo productivo del país. La misión trazó 3 ejes centrales: la transformación de los institutos y colegios universitarios, la creación de las universidades territoriales y de universidades especializadas. Los colegios universitarios e institutos tecnológicos se constituyeron en universidades politécnicas con cambio curriculares y nuevas carreras de 2 y 4 años. Los estudiantes tenían la opción de obtener el título de técnico superior universitario al cabo de 2 años y, a su vez, si así lo decidían, continuar sus estudios en la misma universidad hasta alcanzar el grado de licenciado. Las universidades territoriales se concibieron como instituciones vinculadas a las necesidades productivas, sociales y culturales de determinados espacios territoriales, indica el texto de la misión Alma Mater, editado en 2009 por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Las universidades especializadas se plantearon como núcleos de las territoriales. Se trata de espacios para la formación técnica en áreas específicas como los hidrocarburos, la informática, las ciencias básicas, el turismo, la seguridad, las artes, la salud, la agroalimentación, etc. Bueno, recordemos la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, del UNEARTES, pues ya hablamos, ¿no? El objetivo ha sido formar nuevos profesionales que no tengan que salir de sus territorios, sino más bien hacer aportes para su desarrollo económico, social, cultural y educativo. Hasta ahora, 15 unidades territoriales han abierto sus puertas: la Politécnica Territorial en los Valles del Tuy, en el estado Miranda; la Cecilio Acosta, en los Altos Mirandinos, también en Miranda; la José Antonio Anzuategui, en Anzuategui; la José María España, en Vargas; Mario Briceño Iragorri, en Trujillo, además de la Politécnica Territorial de Amazonas. En Monagas se inauguró la Ludovico Silva, la Juan de Jesús Montilla, en Portuguesa; Luis Mariano Rivera, en Paria, estado Sucre; y la Cleber Ramírez, en Mérida. En Aragua fue fundada la Federico Brito Figueroa, la Argelia Laya, en Barlovento, estado Miranda; la José Félix Rivas, de Barinas; la Pedro Camejo, en el Alto Apure, y la Manuela Sáenz, en Táchira. En el área de universidades especializadas, fueron creadas la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Experimental de las Artes, la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero. Cuando el presidente Hugo Chávez inauguró en 2010 6 de las 15 universidades politécnicas, reivindicó este modelo educativo y resaltó su carácter socialista. Aquí estamos triturando el paradigma de la universidad elitesca. El socialismo socializa, libera los medios de producción, socializa la tierra, el conocimiento, y esto es un buen ejemplo. Las universidades politécnicas territoriales socializan las maquinarias, la tecnología, el trabajo para producir lo que necesitamos y vivir dignamente. Trabajo liberador. Ese es el socialismo, aseveró el comandante Hugo Chávez en esa oportunidad. Así que bueno, felicitaciones y sigamos con los éxitos. Y muchachos, si ustedes aplican esta formación socialista, aplican sus conocimientos de las universidades y, sobre todo, si se enamoran de lo que hacen, si aman realmente la carrera que eligieron, si aman, si les despierta pasión lo que día con lo que ustedes día a día van a trabajar, estamos seguros que, a pesar de las crisis, a pesar de la derecha saboteadora, a pesar de los ataques desde el exterior, como patria, venceremos. Y vamos a la pausa con Frankie Dante y la Flamboyán. Venceremos. We'll be right back.

10:35, regresamos a la ventana y escuchamos a Arcángel, rock nacional, y este tema, hombre robot. Y hombre robot es lo que forma la educación capitalista. Estudia algo que te dé plata, eso te da prestigio, no importa que estés subpagado, tú tienes que trabajar, tienes que repetir lo que yo digo, tienes que repetir lo que yo hago, tienes que meterte como un borreguito dentro de este sistema explotador. En contra de esa educación es que el gobierno bolivariano promueve la educación liberadora de la que tanto hablaba Paulo Freire. Y le damos la bienvenida a Randall Borges, quien por fin llegó al estudio. Mira cómo está el ambiente, cómo está la calle, mira, con esto de la marcha, la cuéntame. La calle tremendamente atiborrada de juventud celebrando el Día del Estudiante Universitario. El tráfico, por supuesto, capitalino se pone bastante pesado. Porque desde la Plaza de Morelos, allá en Bellas Artes, hasta el Palacio de Miraflores, están dispuestos a marchar estos muchachos para celebrar su día y honrar lo que en Venezuela tenemos como bandera en este momento. La matrícula más alta de Sudamérica, la matrícula universitaria más alta de Sudamérica. La segunda de América Latina y la quinta del mundo. Exacto. La quinta del mundo. La quinta del planeta Tierra. Bueno, se dice así rapidito, pero todo eso ha sido posible en Revolución. Esta banda Arcángel que escuchábamos ahí, el vocalista líder, cuando pertenecía a esta banda, Paul Gilman, ¿no? Que estará firmando autógrafos hoy de 1 a 2 de la tarde, sí, en el Teatro Municipal. Recordemos que, bueno, y corregimos, ¿no? Porque ayer dijimos que iban a montar Ciudad Música y que la Plaza Diego Ibarra se iban a vender las entradas del festival. No. Existen tres puntos de venta de las entradas. También lo puedo hacer por internet con un recargo de 20 bolívares, que eso no es nada. Mire, eso es lo que te cuesta una bolsa de chowí. Eso es lo que te cuesta un pepito, los 20 bolívares. Más caro. Mira, los sitios donde pueden comprar las entradas en preventa es Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar, Teatro Municipal, al lado de las Torres del Silencio, y el Teatro Teresa Carreño. Ahí ustedes pueden adquirir sus entradas, que bueno, mira, una crítica constructiva. Yo bajé ayer en la tarde, pues estaban abiertas las taquillas hasta las 6 de la tarde, fui al Teatro Bolívar y fui al Teatro Municipal, y a las 5 de la tarde las tenían cerradas. Y lo que es peor, en el caso del Teatro Municipal era que habían entregado números, entonces bueno, entregaron los números, cerraron las puertas a las 5 de la tarde y no dejaban entrar a más nadie. Pero los muchachos que estaban allí atendiendo, se acercó a alguien y preguntó, mira, ¿a qué hora abren la taquilla? Y el tipo dijo, a las 6 de la mañana, abrimos a las 10, pero se va a tener que ponerse fila desde las 6. ¿Qué es esto? O sea, generar malestar, poner a la gente a levantarse de madrugada para hacer 3 horas de cola, para comprar unas entradas. Oye, Jorge, mosca con la gente que tienes trabajando la preventa. Porque de verdad que por lo menos la gente del Teatro Municipal, grosera, maltratadora, y te está echando para atrás. Y está echando para atrás la venta de... Con esos maltratos y esas actitudes, está echando para atrás la venta de entradas en preventa. Bueno, en todo caso, de todos modos, hoy segundo día de preventa. Y déjenme decirles que esto marcha a paso acelerado. Recuerden que no todos los espacios cerrados... Yo te voy a ser sincero, para mí los mejores conciertos son los de la Plaza de Diego Ibarra. Los espacios cerrados no me llaman la atención. Pero igual, lo de los espacios cerrados, o sea, también al ser un costo bastante asequible, han ocasionado que, bueno, que se agoten rápidamente, porque algunos de los espacios cerrados son de un aforo, bueno, mediano. Bueno, en el caso del Teatro Bolívar, 600 personas, y eso... Ya no, casi bueno, se agota. La Ría Reina del Teresa Carreño pues tiene capacidad para poco más de 1,000 personas, y también está, que es el que tiene, me imagino que ese es el que tiene mayor convocatoria, el de metal, el de rock, que va a haber en el Poliedro de Caracas. Sí. El Poliedro de Caracas tiene bastante capacidad. 13,000 personas. Que de hecho, esa era la que iba a comprar por mi sobrino Bello, cumpleaños el domingo, y le quiero regalar sus entradas, ¿no? Mira, vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerden las vías de contactos por teléfono, 562-7949. 562-3953. Disponible también en las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, el amigo Zambrano. Alba Ciudad, usuario. Buenos días, Alba Fernando La Presta, desde el Cerrucho del Atillo. Hoy aquí en mi casa descansandito después del operativo de ayer, porque ayer después que hablé con ustedes me fui al operativo que está en Los Próceres. Ajá. Ayer estuve casi hasta las 6 de la tarde, camina para acá, camina para allá, buscando comprar las cositas de diciembre. Y ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bueno, eso es lo que quería comentar. Mucho que decir, unas por muy bueno y otras por criticar, porque la organización juega un papel que allí pareciera ser que escasea. Y eso debe tomar muy en cuenta el Ministerio de Alimentación o a las personas que montan ese tipo de operativo. Porque a esto le ha caído una cantidad de personas que llaman buhoneros internamente dentro del operativo, que lo que hacen es molestar. Si tú quieres tomarte una agüita, quieres tomarte un juguito, quieres tomarte un té, quieres tomarte un café, quieres comerte una empanada, quieres comerte una ensaladita, quieres comerte una cosita, los buhoneros están a la orden del día. Por supuesto, hay kioscos que te venden todo eso, que están allí organizados para que tú comas y te tomes lo que necesites allí. Ellos no, los buhoneros te atacan por todos lados. Y hay otro tipo de buhoneros que son unos carretilleros, que son unos grandes especuladores, porque por llevarte 500 metros quieren cobrarte 150 bolívares. Porque el carro puede llegar hasta los monolitos de ahí en adelante, que es la pista de los próceres, que es donde está montado el operativo, donde se desfila, pues. Entonces de ahí abajo lo que hay son 500 metros, el que va hasta el final está en 800 metros, 700 metros, bueno, ellos te cobran 150 bolívares por llevarte dos o tres bolsas. Por supuesto, una persona que no pueda llevarlo, se va a cansar, hará su escala, bueno, si quiere, pague los 150, que me parece que es un abuso. Por otro lado, ahí hay otra cuestión, ¿ves? Por ejemplo, en el día de ayer no fueron las personas que vendían carne, no fueron las personas que vendían pollo, no fueron las personas que vendían que si las acaparras, las aceitunas y estas cuestiones, no fueron ayer. ¿Por qué? Bueno, porque no les interesa, porque el día bueno es el sábado y el domingo, entre el jueves y el viernes parece que no van. Y eso es una crítica en contra del ministerio, porque mucha gente que como nosotros fuimos a buscar esas cositas, pues, y no las conseguimos. Un solo vendedor de pernil, una señora que tenía 200 números, una persona que nos atendió, que trabaja dentro del operativo, creemos que es un militar, él nos dijo a nosotros, venga que yo lo llevo. Y le dijo a la señora, porque tú tienes 200 números, y tú no tienes que tener 200 números, tú tienes más de 200 perniles, porque tú vas a tener 200 números. Y vino un policía a reclamarle al señor y le dijo, usted se dedica a mantener el orden público, tú no puedes ser vendedor. Así de claro. Bueno, son cositas que se pueden recomendar para que la gente pueda organizar mejor. Eso sí, hay muy buenos precios, hay muy buenos precios por el queso, muy buenos precios por ciertos embutidos, y venden unos combos. Por ejemplo, el combo de aceite de los productos Diana, un combo económico, te trae 2 litros de aceite, te trae 2 jabones y te trae 2 margarinas de 1/2 kilo o de 1 kilo, no sé cuánto es, y eso cuesta 70 bolívares. El combo de lácteos, de productos de los Andes, te cuesta 100 bolívares, te trae 2 litros de leche, te trae 2 litros de jugo, hay combos de salsa, combos de una cantidad de cuestiones. Y hay un combo que es Don Simón, que eso quisiera alertar a la gente porque hubo muchos problemas. Ellos te venden 1 kilo de leche que es 900 gramos que cuesta 63 bolívares, 1 litro de leche que cuesta 41 bolívares que es de larga duración y 1 kilo de pasta que vale 26 bolívares. Si usted suma estas tres cosas son 130 bolívares, ellos lo venden en 150 por encima de la regulación. Si eso es verdad, que ellos se ganan el 30%, eso costaría 100 bolívares para que vendan a 130, no a 150. Y a las personas encargadas de ellos, por favor, se pongan cuidado en ello, porque eso es la falta de organización. Y eso entraba a la gente y entonces la gente sale echando peste por una cuestión que debe ser regulada, que debe estar pendiente los organizadores, entonces la gente sale diciendo lo contrario. Porque hay muchos beneficios dentro del operativo, cierto. Un operativo así debe ser en varias partes de la ciudad, pues. Pero lo tenemos allí, hay que aprovecharlo. Vayan, que se van a beneficiar, porque el beneficio de tenerlo es que ustedes puedan comer en diciembre lo que a nosotros nos está costando muy costoso y lo podemos abaratar. Estamos en el fin de semana, hermano. Hoy es el día de los estudiantes. Felicitar a todos los estudiantes en sí, no a los universitarios, a todos en sí. Y, hermano, no buscar los extremos para evitar ingresar a la estadística de tus misiones. protégela, sobre todo aquella que más nos beneficia. Ahí tienes esa que está ahí en los próceres. En lo deportivo, cultural y recreativo, asista a los encuentros de tu preferencia o al encuentro que tú quieras. En esta emisora, todos los sábados, todos los viernes, todos los días, te recomienda a dónde tú puedes ir. De La Paz, hablemos un poquito, porque si no hay justicia, nunca, amigo, puede haber paz. Dijo alguien por allí que si tenemos una justicia fuerte, amplia y entre todos, tendremos una paz muy duradera. Este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo o a donde tú eleves una oración al Señor. Él es Dios. Una cosita quiero decir. Vamos, en este fin de semana, yo no hablo de tolerancia, a mí no me gusta hablar de tolerancia en sí, porque es una cuestión que debemos aceptarnos. Pero se dice que la tolerancia que yo acepto de los demás es lo que en mí yo me reniego, o sea, lo que yo no acepto. Dicen que eso es parte de la tolerancia. Entonces vamos a darnos un abrazo, hermano. Vamos a felicitarnos. Vamos a esperarnos a ver si las próximas semanas nos encontramos aquí mismo en Alba Ciudad. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin, feliz hermano. Semana. Gracias por la llamada. ¿Tenemos otra en línea? Lo que tenemos por acá es participación en Twitter. Nos comentan, a ver, empezamos con el de Trotsky, ya lo habíamos leído. Ay, me ciña, nos dice: estoy escuchando la denuncia en la ventana. No, lo de... que están, o sea, le advierten a prensa del Distrito Capital. Sí. Que bueno, que la, o sea, la denuncia. Si se supone que la venta de las entradas es hasta las 6 de la tarde, ¿cómo es eso que tienen las rejas cerradas con candado? Tienes al empleado de la alcaldía fumándose su cigarrito y diciéndose: estamos cerrados, entregando los números, y si quieres entradas, vente a las 6 de la mañana, aunque abrimos a las 10. ¿Qué es eso? Mira, por acá Freddy Martínez nos dice algo con lo que hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, sobre todo por esto, ¿no? Dice lo siguiente: el alcalde Jorge Rodríguez declaró que René, el de Calle 13, había dicho barbaridades en contra de Venezuela en las Guarimbas. Yo no he visto esas declaraciones del alcalde Jorge Rodríguez en ninguna parte. Es verdad, yo tampoco las he visto. Moscas, eso puede ser una bola. Lo que sí podemos decir es que en ningún momento René Pérez se manifestó en contra de Venezuela. Para todo nada. Lo contrario. Él dijo que no había que creer en lo que decían los medios de comunicación y que él estaba fuera, que era una situación compleja, pero que no había que creer ciegamente en lo que decían los medios de comunicación. Y hay que recordar algo. Hace años ya, hace unos pocos años, el alcalde Jorge Rodríguez le entregó las llaves de la ciudad a Calle 13 y a Buena Fe en un mismo acto. Esto todavía lo recordamos. Pero si tenemos un Freddy Ñáñez que dice que entre sus líneas de execrables, músicos que no le gustan, está en Calle 13, Buena Fe, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero para todo hay gustos, ¿no? A mí me encanta Buena Fe, a mí me encanta Calle 13. Y al alcalde Jorge Rodríguez, por lo visto, también, porque les entregó la llave de la ciudad en un acto reciente, ¿no? Hace pocos años. Entonces, yo creo que hay que cuidarnos, sí, ¿no? De caer en sobre alguna todo, manipulación. Sobre todo que el Twitter se presta mucho para eso. Se presta mucho para el chisme, para el bullying, sí, para el maltrato. Y que, de todas maneras, vemos la actitud de un grupo como Calle 13, que ayer, en los premios estos del Grammy, fueron los que alzaron la voz dignamente en contra de los muchachos desaparecidos allá en México. No lo había hecho nadie, ni los mexicanos lo hicieron. Salió Calle 13. Porque algo que sí pasó con Calle 13 en aquella época es que ellos estaban lanzando su disco El Aguante, que es un disco que es crítico hacia la política puertorriqueña, los países neoliberales, y la derecha venezolana empezó a decir que la canción era dedicada a lo que estaba pasando en Venezuela, que era en contra de Maduro, y en ningún momento eso fue así. Ellos, como siempre, lo negaron y dijeron: miren, nosotros, o sea, lo que les decimos a las personas es que no crean ciegamente lo que les dicen los medios de comunicación. Eso es lo que dijo Calle 13, y de verdad, yo anoche me puse a buscar las supuestas declaraciones de Jorge Rodríguez y no las vi por ningún lado. Jorge Rodríguez lo que dijo fue en que el manager de Chino y Nacho se había comunicado con él para decirle que no, que para evitar alimentar, para no seguir alimentando la polémica, ellos decidieron retirarse. Jorge Rodríguez dice: bueno, esa es una decisión de ustedes, igualito ustedes están invitados, pero ellos decidieron retirarse, y eso pues se puede leer también como una, para que vean que si nos organizamos y nos unimos, podemos tener resultados. Podemos tener resultados. Y eso es una victoria de la gente, de los venezolanos y las venezolanas críticos, que no que no queríamos a esos guarimberos metidos en un... tú puedes ser de oposición. Y que bueno, tal como habíamos predicho aquí en este mismo programa, esa gente ante la presión social no iba a decidir no presentarse. Qué bueno que no vino de las autoridades. Claro. Las autoridades... Es más, bueno, quedaron como los reyes de la democracia. Preséntense ustedes. Claro. Pero no, bueno, ellos decidieron no presentarse ante la presión social que hicimos. No, y fíjate algo, Chino y Nacho al final, porque hay cosas que tienen su costo. Y un artista puede tener sus tendencias políticas, pero debe cuidarse mucho en qué se mete porque tiene usuarios, tiene fanáticos, tiene admiradores de diferentes tendencias políticas y estratos sociales. Esto, Chino y Nacho, se quedaron solos. Yo no vi a nadie de oposición. ¿Dónde estaba Capriles y Leopoldo? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Dónde estaban los voceros de oposición diciendo Chino y Nacho tienen derecho a cantar y compartir? Nada. Chino y Nacho somos todos. No, nadie, nada. Pero es que ni siquiera el opositor de a pie dijo algo para defenderlo. O sea, se rayaron con el público venezolano. No tienen a nadie. Están solos. Chino y Nacho, por su actitud guarimbera, porque hay algo que hay que decir. Que esto demuestra que la salida a las guarimbas no tenían el apoyo mayoritario, porque los chavistas obviamente no lo apoyamos, pero dentro de los opositores también había rechazo. Y mira, lo dejaron solo, solito. Vamos a recibir otra llamada, buen día. Hola Sonia, ¿cómo están? Hola Sonia, ¿qué tal? Bueno, hay cosas buenas y cosas malas, como esas que te pasaron ayer en el teatro, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que quiero decir es algo, es que a propósito, esto se me va a cortar ya. Ay, que tiene razón el señor Lapresta, que quien no hace trampa no es hombre listo, parece. Sí, bueno. La cultura del vivo criollo es así. Bueno, eso era todo y feliz fin de semana. Bueno, Sonia, un beso grande, feliz fin de semana, amiga. Son las 10:52 minutos, ¿no? Y bueno, vale, y fíjate tú, Chino y Nacho son unos chicos que vienen del pueblo. Sí. ¿Lo que les pasó? Sí. Se le vendieron a los Estefan, viven en Miami, cobran en dólares y se les olvida de dónde vienen. Y por eso se cuadraron con los niñitos de la JAI, con María Corina, en aventuras como un intento de guerra civil aquí en Venezuela. A ellos les dedicamos este tema de dos raperos venezolanos, dos para la causa. Desclasado. Yao, Ávila, Bread King, The Hardcore Studio. Yao, versos convexos, caminando por la city, viendo a lo lejos. La periferia me di cuenta que somos pendejos, que no nos damos cuenta de cómo nos manejan, nos manipulan y cómo nos encierran sin rega. La posibilidad de salir del ghetto por una persona que no tiene recursos son casi nulas. Gracias a la economía y la necesidad, terminamos trabajando para el rico que te explota y estrangula. Gula y avaricia inyectaron en nuestras mentes, al extremo de olvidar quiénes somos y hasta renegar de nuestra propia gente. Deprimente resulta ver al tarado que porque cree que tiene un BlackBerry ha progresado, que dejan en Zaraberska y Pulambil el sueldo pegado, pensando que será aceptado sin saber que camina marginado, intentando ser cifrino como zombie disfrazado. Esos loquitos, grítale en la cara, desclasado. Grítale en la cara, desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara, desclasado. Si quieres ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara, desclasado. Si vive pendiente de codiarse con gente, grítale en la cara, desclasado. Si quiere aparentar y no tiene pa' gastar, pues grítale en la cara, desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara, desclasado. Si quieres ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara, desclasado. Si vive pendiente de codiarse con gente, grítale en la cara, desclasado. Si quiere aparentar y no tiene pa' gastar, pues grítale en la cara, desclasado. Párate frente al espejo, mira bien ese reflejo. Pregunta si es lo que quieres cuando ya te encuentres viejo. Cuando ya los servidores cierren las redes sociales y no aparentes lo que no tienes en los centros comerciales. Estando solo te das cuenta que la vida no son los reales. Y ahí es donde te percatas que eras copia de un modelo que usaron la TV para hipnotizar tu cerebelo. Trabaja 40 años y

a los pronunciamientos que hicieron y en ningún momento Calle 13 habló barbaridades de Venezuela. Debe ser que Jorge Rodríguez pues se dejó meter una mentirilla. Una mentirilla. Fíjate, lo que en aquel momento, no sé si una mentirilla, pero o a lo mejor, no sé cómo interpretó las declaraciones. Hubo un concierto que dio en Puerto Rico, Calle 13, para esos días, principios de año, cuando aquí habían guarimba, y Calle 13, o Residente, pues, René Pérez, lo que había dicho en aquel momento era: no nos podemos dejar engañar por ningún medio de comunicación. Exacto, eso fue lo que dijeron. Esas fueron sus palabras, ¿no? Estaba estrenando el disco este multiviral, del cual forma parte de este. Y que la oposición quiso manipular la canción El Aguante y empezaron a decir, porque lo dijeron en el mismo Puerto Rico, porque me lo comentó Osvaldo, que empezaron a decir que El Aguante la había compuesto Calle 13 en contra del gobierno de Maduro, cosa que era mentira. No, y ellos mismos lo desmintieron. El disco, o sea. Sí. Quisieron manipular. ¿No se acuerdan aquella campaña, aquellas elecciones donde agarraron el tema Atrévete de Calle 13? Lo quiso agarrar la gente de la oposición como bandera política y Calle 13 les dijo: señores, nosotros en política no. Sí, déjenos tranquilos. Nosotros no le compusimos ese tema a Manuel Rosales. Creo que era para la campaña de Manuel Rosales. Sí. Y ellos se desvincularon. La derecha, como admira Calle 13, bueno, vamos a estar claros, admira Calle 13, más de una vez han querido manipular con Calle 13 para atacar al gobierno bolivariano. Y el asunto en aquel momento era que trató Calle 13, con lo de las guarimbas aquí en Venezuela, trató de desvincularse porque toda la campaña mediática que había contra Venezuela era terrible. CNN, todas las televisoras en Miami, nuestras televisoras aquí en Venezuela. Y entonces el hombre lo que agarra y dice: no nos podemos dejar manipular por ningún medio de comunicación. Esto lo envió desde San Juan de Puerto Rico, estrenando su disco. Dijo en este concierto que bueno, en referencia a lo que había vivido Venezuela, eso fue el 26 de febrero, fue esta declaración de esta banda, ¿no? Tenemos llamadas telefónicas, vamos a recibirlas. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Judith Porcar. Hola, Judith. ¿Qué tal? Sobre esta polémica, yo creo que eso es por lo que declaró Jorge Rodríguez ayer en la entrevista que le hicieron en BTV en la tarde. Uh-huh. Sí, sí. Y yo también me quedé sorprendida cuando él dijo algo así, por eso es que, como que bueno, Calle 13 también dijo sus cosas, pues, bueno, contra nosotros, pues. Bueno. Yo no he visto declaraciones de ese tipo. No, de verdad de que no las hemos visto, le hicimos el seguimiento. Eso es ayer, en la hora de la mesa informativa, no, pero que estaba el otro periodista, no era Erika. Uh-huh. Okay. Entonces, y él aclaró algunas cosas bien interesantes. Eso vale la pena porque esa entrevista es para analizarla bien. Es como para dedicarle, bueno, porque él explicó algunas cosas también que él dice que Chávez se lo enseñó. Y entonces puso el ejemplo cuando, creo que fue Miguel Bosé, uno de estos, Alejandro Sanz, no me acuerdo cuál, que iba a venir, creo que era un concierto del Poliedro, entonces él le dijo, bueno, pero esta persona que... Entonces Chávez le dijo, bueno, es que él puede pensar como él quiera, no sé. Fue muy, muy interesante todo lo que él dijo, porque también... dentro de esta fogosidad, de todas estas cosas que nosotros sentimos, esta reacción contra estos artistas muy legítimas que tenemos, él eso aclaró muchísimo, fue interesante, vale la pena, y eso yo creo que hay que verlo, volver a oírlo, volver a verlo, o escuchar lo que él dijo para aclarar, porque yo también lo entendí así. Otra cosa que yo quiero aclarar, que quería acotar, pues, o una cosa que me pareció importante, de hace días sobre el aniversario de la muerte, el asesinato de Danilo Anderson, que se ha estado repitiendo por los medios y en el día del programa, aquí también lo dijo el presidente, dice todos los asesinos y todos los involucrados están presos. Y no es así, porque hay un individuo que huyó a los Estados Unidos donde está refugiado, Johan Peña, excomisario de la DICIP, ex guerrillero, luego captado por la CIA, que trabajaba con esta cuestión de la DEA. Entonces ese señor fue el señor con el pasamontañas que salía fotografiado allí, pero después de eso a él nunca se le nombra. Y yo creo que es... Bueno, hablas de ese Johan Peña, le implicado en lo de Danilo, ¿no? ¿Perdón? Implicado en el asesinato de Danilo Anderson. Sí. En el asesinato de Danilo Anderson. Entonces es importante porque ese señor, bueno, está ya pues... en los Estados Unidos, él huyó y ese señor no pudo ser yo. Yo no sé en qué estado sería, para nosotros es importante, los venezolanos, ¿verdad?, que sepamos si se avanzó en... ¿Qué tanto se avanzó, pues, en esa investigación? Si alguna vez se le pidió al gobierno norteamericano, bueno, aunque uno sepa que a esa gente ellos no lo entregan, pero ¿dónde quedó eso? O sea, eso es algo que no debemos olvidar, ¿ves? Y que sería bueno saber cómo quedó eso, pues. Bueno, yo que era todo lo que yo quería en mi intervención, y creo que hay que ver muy bien esa entrevista de ayer en la tarde porque fue muy interesante. Perfecto, gracias por la recomendación. No, mira, yo vi fragmentos de la entrevista. Hablé de lo que comentó Jorge, de una periodista que dijo de una cantidad de dinero que supuestamente se le iba a pagar a Chino y Nacho y que eso no fue así. Y bueno, sí, lo del evento de Alejandro Sanz, que el presidente Chávez dijo, sí, que vengan. Y eso no es mentira. Ahora, lo que queremos decir es que Jorge Rodríguez está mal informado con respecto a lo que pasó con Calle 13. Calle 13 no se manifestó en contra de Venezuela en los sucesos de febrero y podemos dar fe. Debe ser que Jorge no es fanático de Calle 13 y entonces no le hace seguimiento. Mira, tengo otras declaraciones para aclarar este punto, porque lo que decimos lo que dijimos lo pronunció en Puerto Rico. Días después se presentó en Buenos Aires, en Argentina, y allí también hizo referencia René Pérez de Calle 13 al caso de Venezuela. Dijo, debemos entender que en Venezuela se manipula en muchos medios y en cualquier lado y que establecen opinión desde fuera del país sin entender qué se vive allí. Y esto es irresponsable, señaló René Pérez, o sea, de Calle 13. Para que vean, o sea, ahí Jorge Rodríguez debe ser. Debe, o una yo, mala asesoría. Yo confío en la buena fe de Jorge Rodríguez, y lo asesoraron mal. Repitió un chisme que le metieron y no corroboró. Por otro lado, también entiendo la reacción de Jorge con respecto a Calle 13 e incluso del mismo Freddy Ñáñez, porque en la campaña de Twitter decían Chino y Nacho no, Calle 13 sí, y la gente empezó a pedir la presencia de Calle 13. Entonces me imagino que, bueno, somos seres humanos, se sintieron ardidos y quisieron decir, bueno, a los que decían Chino y Nacho no y Calle 13 sí, y rácata, y le quisieron echar una paletada de excremento a Calle 13, pero mira, bueno, yo no voy a defender los intereses tampoco de Calle 13, me gusta la banda, pero tampoco es que voy a estar cuidándole la parte. No, pero hay que dar honor a quien honor merece. Y agregó René Pérez en este concierto allá en Argentina, en una rueda de prensa, le preguntaron sobre el caso venezolano, lo que agregó fue lo siguiente: nos encantaría poder decir, mira lo que está pasando, pero no sabemos si es verdad o si es mentira. Yo tengo amigos allá de ambos lados, se refiere aquí a Venezuela, de ambos lados. Y entonces me llenan de información, pero yo no vivo ahí y no lo entiendo. Y eso es loco, es lógico entenderlo de esta manera. Claro, es lo más honesto. Es lo más honesto. Es lo más honesto que uno puede hacer cuando uno no vive en un sitio y con estos medios de comunicación que manipulan tanto, sobre todo las transnacionales de la comunicación. Pero bueno, insisto, yo pienso que ahí lo que está pasando ahora y con lo que tiene que ver estas declaraciones sobre Calle 13, a mí me huelen, y es mi opinión, me huelen a egos ardidos, insisto. Si hay alguien que me cae bien en este planeta, se llama Jorge Rodríguez. Para mí, de verdad, es mi opinión personal, es el mejor alcalde que nosotros hemos tenido. Si hago el seguimiento a Jorge Rodríguez desde que fue rector del Consejo Nacional Electoral, nunca voy a olvidar cómo me reí con el señor Pollo y esas respuestas maravillosas que le dio a Enrique Salafeo. De verdad, en lo personal, respeto mucho a Jorge. Pero bueno, lamentablemente somos seres humanos, tenemos egos, y yo pienso que este chinazo golpeó mucho el ego de nuestro alcalde como el de Freddy Ñáñez. Pero bueno, somos humanos y eso pasa. ¿Tú alguna vez no te has sentido ardido? ¿Alguna vez no te has sentido herido en tu ego? ¿Alguna vez tú no has salido con una respuesta desafortunada? Nos ha pasado a todos. Entonces, mira, no le tiremos piedras tampoco a Jorge Rodríguez. Estamos seguros que después de esto aprendió la lección. Y a la hora de hacer una selección para un festival, lo van a pensar un poquito mejor, ¿vale? Acabamos de colgar en nuestra página web, en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, el video de René Pérez diciendo lo que dijo sobre Venezuela allá por el mes de febrero de este año. Está colgado además en nuestra página web www.albaciudad.org. Allí lo colocó hace ya algún tiempo nuestro camarada Luyino Brachi. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Buenos días, Humberto Parra. ¿Qué tal? Bernardino. Miren, yo lo que, bueno, primero que nada, que no lo dejen tanto tiempo esperando aún. Segundo, yo vi el programa ayer. Eso es un programa nuevo que lo dirige el periodista Jesús Marcano. El de Erika parece que pasó para los sábados. Uh-huh. Ahora, yo vi, Jorge, entonces, según lo que ustedes opinan y lo que opinan los demás, Jorge Rodríguez miente. No. Él dijo algo que Calle 13 se había, había dicho de Venezuela, se había metido, y que él se comunicó con René y el representante. Eso lo dijo él, entonces miente. Entonces, yo lo vi, se lo digo porque yo vi el programa. Revísenlo para que ustedes vean. Ok, gracias. Ok, fíjate, vamos a ver si vamos por parte. Los textos que hemos encontrado, oye, qué polémico se ha vuelto esto y sigue la polémica con la segunda. Ay, pero qué fastidio también con los chismes de farándula, cambiamos el temita, ¿no? Sí, no, pero más allá del asunto del chisme de farándula, la cosa. Sí, dijo que él había escuchado eso de Calle 13. Y después dijo, y me comuniqué con el manager de Chino y Nacho, quien me ratificó que no van a ir a la cuestión, a la presentación, por tal y tal y tal. Jolbert, vamos a escuchar, por favor, lo que dijo René Pérez de Calle 13 referido a esto. Vamos a escuchar. Voy a tirar ahora. Lo escribí pensando en toda la violencia que se está viviendo en todos los países del mundo. Aquí en Puerto Rico también está demasiado violento. Todo lo que se está viviendo ahora en Venezuela, que lo vemos, que lo estamos viendo desde afuera, y que no somos venezolanos como para poder asumir posturas político-partidistas, porque no vivimos allí y no somos venezolanos, pero vemos desde afuera, ahí de todo. Lo que no podemos hacer es dejarnos engañar por ninguno de los medios nunca. Hay que proteger eso. No hay ningún medio de comunicación. Y hay que abogar por la paz ahora mismo. Y porque no continúa la violencia allí en ningún país. Y aquí en Puerto Rico. Este tema se llama La Bala. Bueno, ese era el preámbulo de la presentación. Iban a cantar el tema La Bala. Se refirió a Venezuela. Y están las declaraciones. No, bueno, es lo pero que le dijimos no, acá. Pero lo que acaba de decir el usuario. Primero, tú no tienes por qué acusarnos a nosotros de decir que Jorge Rodríguez mintió, porque en ningún momento lo dijimos. En primer lugar. Así que no coloques en nuestros labios cosas que no hemos dicho. Respeto, camarada. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, por lo que entendemos, Jorge Rodríguez lo que dijo, no, es que yo hablé con René Pérez. Mira, no sé, tendría que escuchar la grabación, pero no sé en qué condiciones habrán hablado, si eso es cierto, si no es cierto. El asunto está, señores, que mira, Petrocaribe tiene probadas una serie de cosas para erradicar la pobreza. Tenemos las leyes habilitantes, tenemos un montón de acciones para combatir la especulación, que a la hora de la chiquita, tanto Jorge Rodríguez como Calle 13, como Freddy Ñáñez, ¿verdad? Todos ellos igualitos deben estar pasando trabajo. Bueno, Calle 13 no. Pero tanto Freddy Ñáñez como Jorge Rodríguez deben estar pasando trabajo para conseguir un champú. Y también les debe estar pegando la inflación. Y René Pérez también tendrá sus problemas. Ninguno de ellos se estará agarrando a golpes por nosotros y por nuestros chismes entre vecinos, ¿no? Sí. Entonces me parece que ya una victoria popular. Chino y Nacho no se presentan. La alcaldía de Caracas metió la pata, pero hasta la cadera, al meter a unos tipos que participaron en la campaña SOS Venezuela. Entonces no empecemos con dimes y diretes, porque bueno, que es que la gente quería Calle 13 y no invité a Calle 13, entonces le voy a echar, disculpen la expresión, paja a Calle 13, y entonces es que a mí no me gusta, como sale Freddy Ñañez, a mí no me gusta Buena Fe. A mí que me interesa si te gusta o no te gusta Buena Fe, a mí sí me gusta, pues, ¿cuál es el rollo? Si es por eso, también hay gente que se va a presentar que a nosotros no nos gusta. Y hay gusto para todo, ¿no? Entonces, hemos caído de verdad. Señores, el comandante Chávez nos enseñó a debatir. El comandante Chávez nos enseñó a pensarlo, a ver el socialismo como una alternativa. El presidente Chávez nos dio lecciones de discursos de altura, tanto aquí dentro de Venezuela como en los organismos internacionales. Y nos vamos a poner nosotros como Chepa Candela. Andar chismeando que si Calle 13, que si Buena Fe, que si Jorge, que si Freddy. ¡Ya! Chino y Nacho ya no se van a presentar. Victoria popular, señores, disfrutemos el festival. Y bueno, y que cada quien sabe lo que dijo, lo que no dijo, pero hay cosas más importantes que los gustos musicales del alcalde y de los caraqueños. Lo cierto es que hoy es un día también de fiesta y que tenemos que resaltar. Día de fiesta, día del estudiante universitario. Ya el centro de Caracas está repleto de alegría, repleto de juventud. Concentración de estudiantes universitarios de diferentes casas de estudio. Ahí está la gente de la Bolivariana, de la UNEFA, gente de la UCB, gente de universidades privadas también están metidas allí marchando y reivindicando lo que es la verdadera lucha estudiantil. Recordamos que el 21 de noviembre Venezuela celebra el Día del Estudiante Universitario por aquella gesta comenzada por estudiantes de, principalmente de la UCB, en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero que también pedían reivindicaciones estudiantiles como la gratuidad de la educación, el acceso libre a la educación y lo que vienen pidiéndose desde hace décadas, pero muchas décadas, la reforma universitaria, la bendita reforma universitaria que nunca llega, que se mantiene estática, que mientras la humanidad avanza, evoluciona, experimenta cambios, experimenta transformaciones, tenemos casas de estudio que se mantienen estáticas e inmunes a los cambios que se producen en la sociedad y no se investiga, salvo contadas excepciones, no se profundiza en las nuevas tareas, en los nuevos compromisos que hay que asumir con la sociedad y son universidades, muchas de ellas, divorciadas de este momento político, económico y social que vive el país y nuestra América Latina, divorciadas por completo, siempre mirándose como inferiores al viejo mundo o a las universidades gringas, pero sin querer observarnos a nosotros mismos y estudiarnos como fenómeno social, como entes humanos, parte de una sociedad y parte de la aplicación e implementación de métodos de estudio a través de los cuales formemos gente útil para nuestra sociedad, no para exportar, sino para ser útil a esta patria. Por eso están marchando hoy miles de jóvenes universitarios, estudiantes de todo el país, se concentraron este viernes en el centro de Caracas para celebrar el Día del Estudiante Universitario. Marcharán hasta Miraflores, es lo que se tiene previsto, y probablemente nos imaginamos que allí le reciba el presidente de la República, Nicolás Maduro. La actividad de este viernes también está convocando a estudiantes de educación media, creadores y representantes de los pueblos indígenas que también han visto beneficiado su participación o su ingreso. Se han visto beneficiados en cuanto al ingreso al sistema de educación universitaria en Venezuela. Pueblos indígenas, sectores populares, sectores empobrecidos eternamente, sectores excluidos, porque lamentablemente convirtieron las universidades autónomas en guetos de las clases altas, de las clases pudientes. Conversaba hace poco con estudiantes de la UCB. ¿Sabes cuánto está costando comprar en una universidad pública gratuita como la UCB, comprar un cupo para medicina? 70,000 bolívares. ¡Qué horror! Un cupo para la escuela de medicina cuesta 70,000 bolívares en la UCB y mientras tanto tenemos a la rectora mirando para otro lado. 70,000 bolívares. Mirando, sí, mirando para donde araña para seguir robando. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Entonces, oye, ¿hace o no hace falta la reforma universitaria? ¿Hace o no hace falta una revisión exhaustiva dentro de las diferentes casas de estudio para adecuarlas a los nuevos tiempos? No se trata de intervenirlas, ni de volverlas chavistas, ni de volverlas revolucionarias, ni de izquierda. Se trata de adaptarlas a los nuevos tiempos que vive no solo Venezuela, sino el mundo en este momento. Las universidades se quedaron en este país, se han quedado muchas de ellas en el oscurantismo, lamentablemente. Uh-huh. Ya tenemos las 11:24 sí, minutos. Sí, señor, te voy a hacer una pausa. Bueno, nos escribe Aimexiña. Silvestre Dangón es horrible, pero los vallenateros tienen derecho también. Se ríe. Es así. Es así. Y se presenta con los joroperos. No, y se presenta con los joroperos. Bueno. Cosas que pasan en esta tierra de gracia. Vamos a la pausa y vamos a relajarnos un poquito, porque se llegaron a caldear un pelín los ánimos. Los ánimos. Daft Punk y Busta Rhymes. Touch it. Tócalo. Silencio. Bring it, say it, watch it, turn it, leave it, stop for matter.

para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te robé, vive con la nostalgia que te dejé, llora por la tristeza que te entregué, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Cariñito para el oído que le traemos como siempre ya en la fase culminante de nuestro programa cada día. Y está Frank Quintero y este legendario tema ya. ¿Cuántas personas no se encariñaron, se apapacharon y se enamoraron con este temazo por allá en los años 80? Canción para ti. Y así abrimos esta parte del programa. Son las 11:36 minutos. Mira, no, me escribe, ¿no? Aquí se comunica con nosotros Daisy Gutiérrez, después de ese concierto maravilloso de anoche. Y nos dice: saludos, queridos compañeros. Más allá de la polémica por Chino y Nacho, les invito a que hagamos fuerza para pedir a las autoridades competentes un festival para nuestra música popular tradicional venezolana. Será una contribución para fortalecer nuestra memoria y raíces culturales, así como la orientación de nuestro destino histórico. Esa petición la hice anoche en el tributo a Gualberto. Ya en Twitter está la etiqueta alusiva. Bueno, es Daisy, mándanos cuál es la etiqueta para sí, empezar. Buenísimo para porque ir rotando totalmente la de acuerdo contigo. Y mira, ya que estamos hablando de nuestros cultores, las leyes aprobadas por el presidente Maduro, y esto lo dijo Jorge Rodríguez ayer, más allá de lo de Chino y Nacho, Jorge dijo cosas muy interesantes, y destacó Jorge Rodríguez que las leyes aprobadas por el presidente Maduro permitirán un combate, pero esto es lo de la corrupción, estaba pensando otra cosa, bueno, también dijo esto, que permitirán un combate más poderoso contra la corrupción. Son muy importantes estas leyes que están dictando el presidente Nicolás Maduro, porque le va a permitir de forma más poderosa un combate contra la corrupción, un combate por la seguridad del país, la seguridad para luchar contra el contrabando y el flagelo de la delincuencia, manifestó Rodríguez. Durante su participación en el programa Sin Coba que transmite Venezolana de Televisión, el alcalde subrayó que es una cosa cotidiana en el día a día la lucha contra la corrupción en el gobierno bolivariano y revolucionario. Señaló que la reforma de la ley contra la corrupción que crea el Cuerpo Nacional contra la Corrupción corrobora el llamado que ha hecho Maduro al pueblo venezolano a la lucha de todas y todos contra este delito. También dijo Jorge Rodríguez que la corrupción y la guerra económica son dos caras de la misma moneda y ambas deben ser atacadas con la misma fuerza como se viene atacando, ¿no? El gobierno. Sostuvo que aligerar los trámites que tenemos que hacer los venezolanos y venezolanas en las instituciones del Estado y tener eficacia en la ejecución de las tareas y en el cumplimiento de los cronogramas son formas de erradicar la corrupción. Por otro lado, hablando, ¿no? Esto ya sí está más relacionado con lo que nos dijo Daisy. Cristóbal Jiménez habló, está hablando, ¿no? Unas declaraciones con la GT de Noticias 24 sobre la Ley de Protección Social Integral, Artistas y Cultores. Y esto gracias al gobierno bolivariano. En este momento está conversando en Noticias 24 TV sobre esta ley. Una vez que culmine la entrevista y haya pues ya una nota al respecto, pues la vamos a publicar en las redes sociales. Este domingo hay elecciones internas del PSUV, ¿no? La tolda política más grande de nuestro país, con mayor militancia, mayor movilización y mayor cantidad de triunfos consecutivos históricamente en nuestra era democrática. El alcalde del Libertador, quien también forma parte de la alta directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó que esta es una muestra más del carácter democrático de esta agrupación política concebida por Chávez como un partido de masas organizadas que pudieran dar cabida a una nueva forma de verdadera democracia. No hay en la historia política de Venezuela un partido más democrático que el PSUV, sentenció Jorge Rodríguez, quien agregó que esta organización política se caracteriza por constantes elecciones internas. Tras estos comicios, se escogerán en asambleas a sus jefes de patrulla hasta generar un ejército de cerca de 2 millones de personas para la paz, para la defensa de la revolución bolivariana y para acompañar al presidente Nicolás Maduro en su trabajo de gobierno y en detener las arremetidas del enemigo que usa la violencia y la vía anticonstitucional. Además, refirió Rodríguez que confía en que de esta forma se va a garantizar la victoria en las elecciones parlamentarias de 2015. El primer paso, las elecciones de internas, pues, del PSUV, este fin de semana, este domingo, para seguir este camino hacia las elecciones del año que viene, que prometen otro año de duro, ¿no? De exacerbación política, sí. Vamos a estar ahí en la agitación política, ¿no? Ya este año no la tuvimos, no tuvimos elección en 2014. Pero ha sido, pero bueno, uno de los años más duros que nos ha tocado vivir en la Revolución Bolivariana. Nos lo castigaron con guarimba. Horrible. Guerra económica, guerra psicológica, escasez, acaparamiento, y bueno, contrabando. Y ya la guerra económica está viniendo desde fuera. Fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que está haciendo los Estados Unidos junto con Arabia Saudita, sí, para bajar el precio del petróleo. No hay noticias alentadoras en ese sentido. Fíjense ustedes que el petróleo venezolano cerró la semana en 68,97 dólares por barril. Mira, la última vez que yo había visto el precio del petróleo venezolano estaba en 80. ¿No? Había tocado los 70 y ya había bajado, ¿verdad? La cesta petrolera venezolana cerró esta semana en 68,97 dólares por barril, informó el Ministerio de Petróleo y Minería. Entre el 17 y el 21 de noviembre, el crudo local perdió 1,86 dólares. El precio de la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la que Venezuela es miembro fundador, descendió por su parte 4,66 dólares esta semana y pasó de 77,41 a 73,96 dólares por barril. El barril Brent también retrocedió al terminar la semana en 78,92 dólares, frente a los 81,14 dólares hace 7 días. Entonces, bueno, afortunadamente el gobierno venezolano ha tomado previsiones. Una de esas es el cálculo del presupuesto para el año que viene a un barril a 60 dólares. Está cubierto el presupuesto para lo que tiene que ver con la inversión social. La inversión social está garantizada. También el Estado venezolano, consciente de la situación que está generada desde el punto de vista internacional, pues en las habilitantes introdujo estas reformas tributarias para fortalecer el ingreso que tiene el Estado a través de los tributos de todos y todas las venezolanas, unos tributos que buscan ser justos, pues es exigirle más al que más tiene. Es así. Tenemos por otro lado que por qué, o sea, solamente la idea de Estados Unidos a través de Arabia Saudita es atacar a Venezuela, asfixiar a Venezuela y afectar a Rusia, que también es otro gran exportador de petróleo. No. Es que si afecta los precios del petróleo, también bombardean organismos de integración como Petrocaribe. Con gobiernos también, gobiernos aliados a la Revolución Bolivariana y que han venido desarrollando una actitud autónoma, no, ¿cómo se dice? No, independiente. Independiente de la, o sea, de que dejaron de ser patio trasero de los Estados Unidos. Sí. Y en Petrocaribe está Cuba. En Petrocaribe está República Dominicana, que no es por nada, pero desde que está en Petrocaribe y tiene relaciones con Venezuela, vemos cómo ha florecido a tal punto que se ha convertido en destino de emigrantes intrarregionales. Uno, ¿no?, de los principales destinos de los emigrantes de América Latina es República Dominicana, porque República Dominicana, que, o sea, ha crecido el nivel de vida y entonces es también golpear a Latinoamérica. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Rafael Ramírez pues señaló que la alianza regional continuará y aparte de eso, también tenemos que destacar algo, o sea, si queremos realmente rendirle un bello tributo, un buen tributo al comandante Chávez, ¿qué más que luchar contra la pobreza? Que es lo que está haciendo el gobierno bolivariano. Y es lo que todo revolucionario debe hacer. Y en ese sentido, Petrocaribe creó el plan contra la pobreza Hugo Chávez. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, informó este jueves que Petrocaribe desarrolló un plan contra la pobreza denominado Hugo Chávez en honor al comandante de la Revolución Bolivariana. Durante este 14º Consejo de Ministros de Petrocaribe realizado aquí en Caracas, el canciller dijo que Petrocaribe, hacia su 10º aniversario, es un espacio histórico, es un espacio humano, es un espacio cultural y es un espacio donde se está dando una lucha frontal contra la pobreza. Hoy tenemos aquí con orgullo la concreción del inicio de un plan articulado con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para la lucha contra la pobreza, al cual le hemos puesto el nombre del comandante Hugo Chávez, expresó Ramírez. Qué hermoso tributo a nuestro comandante. Dijo Ramírez que el nombre del programa se hace honor a nuestro líder, que fue el principal impulsor del organismo internacional, que recordemos que Petrocaribe reúne a 19 países. Petrocaribe es un mecanismo de integración energética creado el 29 de junio de 2005, integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. ¿Cómo es que se llama? González, Ralph González, el presidente, que me cae bien. Santa Lucía, Surinam y Venezuela. Recientemente, El Salvador se unió a este proyecto a solicitud de su presidente, Salvador Sánchez Serén. Bueno, el periodista, colega y amigo William Castillo, director de Conatel, ha repudiado lo que ha denominado él una campaña made in Rabel. Saben que se generó una polémica y actualmente se prevalece esta polémica en algunos medios de comunicación, en algunas redes sociales, sobre la probable postulación nuevamente tanto de Tibisay Lucena como de Sandra Oblitas al CNE. William Castillo repudió campaña made in Rabel sobre falsa cuenta de Twitter de Tibisay Lucena. El periodista escribió lo siguiente: Rabel expresa toda su misoginia acumulada hacia el CNE, inventando campaña con cuenta falsa de Tibisay Lucena. Su frustración no reconoce límites. Y agrega en otro tuit más adelante: campaña con falsa cuenta de Tibisay Lucena dibuja operación mediática made in Rabel, mentira burda comprada por ignorantes y malintencionados. Ahí tienen la respuesta que dio el periodista y además investigador William Castillo sobre este punto, al cual el portal, diferentes portales web, ¿no? Tomando nota de el diario Panorama, reflejan una supuesta cuenta de Twitter. Dicen que la actual rectora del CNE, Tibisay Lucena, desmintió los rumores que circularon sobre su presunta inscripción para ser reelecta en el organismo y aseguró: pronto nuestra nueva junta directiva será presentada, siempre trabajando para brindarle a nuestro pueblo democracia verdadera. Esto son diferentes tweets que también ha escrito la rectora del CNE, que bueno, ya sabemos que están postulándose nuevas personas para ocupar estos cargos. Así tenemos que, por un lado, la campañita de Rabel, ya capturada y desmontada por el camarada William Castillo. Uh-huh. Bueno, tenemos Twitter que nos llega y nos dice Trotsky Colmenares: me sentí muy decepcionado de las declaraciones que dio el presidente de Fundarte en la entrevista de Zurda Conducta. Recordemos a Chiro y Nacho en un evento periodístico. Dijeron: manos arriba, somos de Venezuela, denos las cámaras. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? No, venimos de Venezuela, denos todos los teléfonos y las cámaras. Sí, que todos los venezolanos somos atracadores, sí, ¿no? Según sí, ellos. Sí. Dice Carolina: buenos días, muchachos. Uno, René Pérez preguntaba qué pasaba en Venezuela. Todos los chavistas le respondían. Yo, por ejemplo, le respondí: Chávez lo dijo por Alejandro Sanz, pero es que él no es un venezolano. Chino y Nacho sí, ahí es que estamos. Claro, gracias, gracias, saludos y besos. Dice Aymexiña: bueno, ya lo habíamos dicho, Silvestre Dangón es horrible, pero los vallenateros tienen derecho también, jeje. Y bueno, y no, y cerrando un concierto de música tradicional venezolana. Ese es el espacio que se le dio a Silvestre Dangón. Dice Helvética: hola, panas. Pienso que en un festival patrocinado por el Estado debería haber solo música de buena calidad, sin importar el género. Vamos, muchachos, a impulsar esta etiqueta, la manda Daisy Gutiérrez. Vamos todos con la etiqueta Festival de la Música Tradicional Venezolana. Así es la etiqueta. Festival de la Música numeral Festival de la Música Tradicional Venezolana, como un espacio para la valorización de nuestro ser cultural. Dice Helvética: otra cosa, si hacen un festival en Chacao o Baruta, ¿invitarían a Lidia Vera, Cecilia Todd o Dame Pa' Matala? O a Vituallas. Lo dudo mucho, se pregunta Helvética, ¿no? No, no es que no es solo dudarlo, amiga Helvética. No lo harían. No lo han hecho. No lo van a hacer. No lo harían. Bueno, lo que pasa es que ellos, o sea, la oposición es incluyente, nosotros sí. Exacto. O sea, tampoco vamos a andarnos... Claro. Está bien, no, nosotros somos incluyentes. Esa comparación se responde sencillamente con esto. Ellos no lo harían. Nosotros no tenemos por qué actuar de la misma manera. Pero, como dijo Mango en su programa, en su reconducta, a veces nos pasamos de democráticos. No, es que insistimos. El problema con este par no es que sean opositores, porque en el festival van a participar también artistas que de conocida tendencia opositora. Muchos. Entre ellos, el mismo Servando Primera. Sí, sí. Ahí no, está, el problema, mira, no está en eso, banda, el problema está... La banda Pixel, sí, son, sí, opositores. Hay gente dentro de la banda Desorden Público que son un pocotón de gente que son opositores. Hay una banda de rock fuerte, rock pesado, Kruger. Son opositores. ¿Pero qué es lo que ocurre con este par de personas? Y ya, o sea, yo creo que a la hora de la chiquita en Miami deben estar gozando un puyero, entonces lo van a colocar como mártires por la intolerancia del pueblo chavista venezolano, ¿no? Pero bueno, que hagan lo que les dé la gana. Lo que queremos decir es que estos tipos... No es que sean opositores, es que en varias oportunidades han dejado mal puesto el nombre de Venezuela. Sí. Cuando ellos están en una alfombra roja, vienen los periodistas, somos venezolanos, te vamos a atracar, deme las cámaras. Estás dejando mal parado el nombre de tu patria. Ellos se cuadraron con unos mercenarios que cobraban 5 palos semanales y degollaron a gente con las guayitas y las guarimbas. Ellos se cuadraron con ellos y se prestaron una campaña internacional para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Eso va mucho más allá de si eres de oposición o no. Claro. Eso indica que apoyas el terrorismo, porque ellos apoyaron esas acciones terroristas. Hasta donde yo sé, Servando Primero no empezó con eso desde Venezuela. Sí, no. Ninguno de estos, del resto de las agrupaciones. No lo hicieron. Independientemente que unos tienen unas posturas más extremas que otros, los que están participando en el festival, pero bueno, no tienen esta posición apátrida y no forman parte de esta campaña internacional contra el país. Estos señores lamentablemente se han prestado a esta campaña y son símbolo visible de ellos. Sí, porque por lo menos esta, la otra que se brindó, la Erika de la Vega, la tonta esta, ¿vale? La Gaby Espino, todas estas personas que se unieron a esa campaña, todas viven en el exterior. Sí. Y dudo mucho, porque ellas sí tienen un mínimo de dignidad, dudo mucho que vinieran a un festival organizado por la alcaldía de Caracas. Exactamente. No lo harían. Ese es el otro problema, ¿no? Los asuntos de dignidad. Por lo visto... Sigue empacada al vacío la dignidad de este dúo de muchachos. Que bueno, por lo menos tuvieron algo de decencia en retirarse, ¿no? Yo creo que era por más miedo a los tomates que... Sí, que por dignidad. Que por dignidad. Más miedo a los tomates que a la dignidad. Y ojalá que los tomates tampoco hubiesen recaído. Exacto. En todo caso, queda mucho más limpio y despejado el Festival Suena Caracas. Y bueno, y todos saquemos nuestras enseñanzas, ¿no? Sí, de aquí hay mucho que aprender. De aquí hay mucho que aprender nosotros como venezolanos, como moderadores, los artistas, los organizadores de eventos, el alcalde, todo el mundo tiene algo que aprender de esto. Y apelamos a la humildad que todos debemos tener. Hay una lección que quiero destacar, ¿no? Que pese a que, bueno, algunos camaradas incluso... Dijeron que todo lo de la etiqueta aquella de No a Chino y Nacho en Venezuela, en Festival Suena Caracas, ¿no? Esta etiqueta del Twitter y toda la ola de repudio era producto de laboratorios, fue indignación popular. Había indignación, mucha indignación, muchísima. Lo conversaba esta mañana, por cierto, con una camarada muy querida en esta radio, y conversaba que era esto, pues sí, había mucha indignación, había mucha gente tremendamente enojada con esta situación. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que la presión social, justificada y bien encauzada, sirve. Funciona. Y ojo, no porque desde la alcaldía se tomó la decisión de sacar a esta gente, no, sino porque las personas cuestionadas... Y hay que saber hacia dónde enfocar los ataques también, cámara. Las personas cuestionadas decidieron retirarse. Y las personas cuestionadas aquí eran principalmente este dúo de artistas venezolanos. Eran cuestionados por su participación en actividades que tienen que ver contra los intereses de nuestra patria. La mayoría de nosotros, patriotas que nos sentimos, repudiamos que el gobierno revolucionario, al cual ellos adversan fuera de nuestras fronteras y dentro también, y se prestan a estas campañas en contra de nuestro país y de nuestro gobierno, que elegimos por mayoría, bueno, entonces no amerita que el gobierno revolucionario les dé contrato. Y contra eso estamos era que estábamos protestando. Ganamos. Ganamos, no hay duda. Se ganó esta batalla. Sencilla, minúscula, ante tantas batallas que tenemos por delante. Pero la demostración de esto es que cuando se reclama con base, con argumentos sólidos, sin fisuras, y que el chavismo es una fuerza, sin divisionismo, se logran grandes cosas. Logramos bajar a estos muchachitos de una tarima nuestra. Lo logramos. Ahora, ¿qué enseñanza nos queda? Unidad, unidad, unidad. Esa es la consigna, nos lo decía Chávez. Unidad, lucha, batalla, victoria. No lo decía Chávez. Insistimos en este legado del comandante, porque para atrás ni para coger impulso. Y jugarle a la división, eso se los dejamos al grupito que se quieren lanzar ellos por un solo barranco. Nosotros somos mayoría, y junto a la gran mayoría de este país que está inscrita en el partido más grande de Venezuela, que es el PSUV, a participar este domingo en las elecciones, hermano, a elegir a la gente desde la base. Vamos a participar verdaderamente en la construcción de un país mejor, como siempre lo decimos en este programa. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndote la sintonía, la participación, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Yolber Zambrano frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Y ¿ustedes se acuerdan de esto? Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Maestro. Tan sencillo como un jardinero que anda de flores en flores. Nos despedimos con una de las grandes estrellas que se van a presentar en el Festival Suena Caracas. Nada más y nada menos que nuestro querido Wilfrido Vargas, maestro, de República Dominicana. Y este inolvidable El Jardinero. ¿Quién ¡chao! No lo bailó? A esa. Cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, pa, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi osote, también pompones. Que todo mi cariño lo que compone no es que yo sea romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Si me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado y quieren conquistarme con un hechizo. Sin embargo, a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Bolsillo, tengo un Mercedes mejor que deducido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. I found out a passive test. Everybody knows that who's the best. Best on the east, best on the west, best on the soul, best on the way. You're rock, you're bucket, move your body, you know that's cool. I beat and got you. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it.